nube rosa dispersó. Su torrente claro liberó como una gran sinfonía los mensajes de la aurora de los hombres y el idioma que pasó a contarle ahora. Bye.